Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Cruel Summer. La canción es original del trío inglés Bananarama de los 80, pero en los 90 el cuarteto sueco Ace of Base la grabaron nuevamente. Aquí está la versión de Ace of Base. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 24 de mayo del año 2000, hace 23 años. 50 Cent recibe 9 disparos mientras está en el asiento trasero de un automóvil estacionado. Sobrevive, pero su sello Columbia Records lo abandona, lo despide. Al mudarse a G-Unit, se convierte en una superestrella unos años más tarde. 50 Cent. Un hip hop siglo 21 en Estrellas de Medianoche.

En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta canción participa, pues obviamente es un tema de Michael Jackson de su álbum Dangerous, pero participa un cantante de rap, Heavy D. El 24 de mayo de 1967 nace en Jamaica el rapero Heavy D, que alcanzó el número 2 en el Reino Unido en 1991 con la canción Now That We Found Love, tema de los años 70 que tuvo varias versiones por diferentes artistas. Heavy D tenía su grupo llamado Heavy D and the Boys e hizo el rapeo de la canción Jam de Michael Jackson de su álbum Dangerous. Nos referimos a esta que escuchamos al fondo. Go with it, go with it, jam. Heavy D falleció el 8 de noviembre de 2011 en Los Ángeles, California, a los 44 años. Estaría de cumpleaños hoy. Estaría cumpliendo 56 años. Desafortunadamente vivió solo hasta los 44. Heavy D. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Aquí lo tenemos. Heavy D and the Boys. Con la canción de 1991, Now That We Found Love. Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. If only we could fly. Memphis style. John Otto. Take him to the Matthews Bridge. Can you feel it? A digital generation. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 24 de mayo de 1997, las 5 canciones más importantes en Billboard. La canción número 5 ingresaba directamente al Hot 100, a la 5ª posición. Say You'll Be There de Spice Girls. La canción número 4, el 24 de mayo del 97 en Billboard, subía un puesto. For You I Will de Mónica, tema de la película Space Jam. Return of the Mac, permanecía estable en número 3, Mark Morrison. La canción número 2, el anterior número 1. Canción de Notorious B.I.G. Hypnotize. I put O's in NY onto DKNY. Miami, D.C., prefer Versace. That's right. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty for the coochie. Y a partir del 24 de mayo de 1997, el trío de hermanos Hanson comienza un reinado de 3 semanas en el primer lugar de Billboard con la canción Mbop. La canción también llegó al primer lugar en Inglaterra. Mbop, además, fue número 1 en otros 27 países. Cuando se lanzó la canción, el hermano mayor de Hanson, el grupo, era Isaac y tenía 16 años. Seguido por Taylor de 13 y Zach de 11 años. Ellos mismos escribieron la canción que musicalmente está inspirada en los Beach Boys y los grupos doo-wop de los años 50 y 60. Aquí está esa canción de Hanson a partir del 24 de mayo del 97, número 1 en Billboard durante 3 semanas. En Estrellas de Medianoche. Can you tell?